anualmente tus obligaciones tributarias y se acuerda entre el particular y el servicio un abono mensual, de manera que tú no tengas un mes pues el agravio de tener que desembolsar una cuantía considerable, pues también deteriorando, ¿no?, lo que es la liquidez de la familia, y plantear, ¿no?, una herramienta que facilita esa planificación de la economía familiar, que es importante también para que no suponga pues determinados esfuerzos en determinados meses y sea de una manera más cómoda y asumible por parte de la tesorería, en este caso de las distintas familias ubriqueñas. Y la verdad que, bueno, yo creo que el servicio provincial funciona de manera muy profesional, están avanzando mucho en todo lo que son la gestión de tributos, supone para nosotros una parte importante de asesoramiento y de gestión de lo que son todos los impuestos y tasas, como estamos comentando, y seguir pues ahondando en esa necesaria, ¿no?, colaboración y revisión del convenio, que tanto para incorporar la nueva superficie como también la intención que se tiene a través de la nueva ley de contratación, que obliga a que los convenios tendrán que tener una duración, quiero recordar que a 4 años, y bueno, tenemos que actualizar en Ubrique y en todos los municipios de la provincia esos convenios que datan de años anteriores y que hay que ponerlos al día, y también vamos a tener pues mejora, ¿no?, en lo que son los tipos y los cobros que el servicio provincial establece también al municipio pues para prestar este servicio. Así que satisfecha, contenta, creo que esperemos que pronto, hablábamos de la fecha de marzo aproximadamente, si fuéramos capaces de actualizar el convenio y que ya puedan tener también esa ampliación de oficina y como estamos comentando, ¿no?, con una mejor atención hacia el contribuyente y también una zona que ahora mismo, por la parte de interés, ¿no?, municipal, que tenemos esa planta, esa parte de la planta libre para su uso, y en cuanto podamos tener ahí la ampliación de la oficina, pues también comenzaremos a cobrar, ¿no?, ese alquiler o esa compensación económica, mejor dicho, que nos tiene que hacer el servicio. Así que esperemos que en estos próximos meses pues tengamos también noticias, podamos culminar este nuevo convenio con el servicio provincial. Cifras que además dejan patente que Ubrique es cumplidor, ¿no?, es cumplidor en sus obligaciones, y eso, aunque es verdad que también existe mucha colaboración con Diputación, pero que bueno, siempre es positivo de cara a las administraciones, es decir, la ciudadanía aquí cumple, así que digo, para reclamar, ¿no?, en sí, otro ámbito. Sí, es así, mira, lo primero que me dijo el diputado, me dice, bueno, se ve perfectamente que tus vecinos son cumplidores, cumplen con sus obligaciones, la voluntaria estamos hablando en torno a 75-80%, son datos bastante elevados, y que en comparación, claro, él tiene la fotografía, el servicio provincial suele estar en casi todos los municipios menores y también en el ámbito de las grandes ciudades, y claro, que venga el diputado y te comente eso significa que realmente pues en Ubrique estamos haciendo, como tú bien dices, cumpliendo, ¿no?, con nuestras obligaciones que nos facilitan al sustento de las administraciones públicas, en este caso el ayuntamiento, de una manera considerable, y es una alegría y un orgullo de que nuestra gente sea personas y familias no formales que atiendan esas obligaciones, porque no nos queda desafortunadamente no nos queda otra, ¿no? Y además un dato que de forma indirecta da una buena situación económica, afortunadamente, ¿no?, en general, con situaciones que pueda haber también, ¿no?, concretas, pero en general, ¿no?, de claro. Ubrique, y bueno, es una buena noticia en ese sentido. Sí, lo es. Bueno, pues todo ello sobre esa reunión que se producía en la jornada de ayer, y hablando de otras cuestiones que están siendo noticias en estos últimos días, ya lo avanzamos hace un par de semanas cuando también el espacio Cosa de Todos, hace unas semanas nos acompañabas por aquí y hablabas de que había, parece, ¿no?, rumores o informaciones que hablaban de que el tema del transporte escolar del Instituto de las Cumbres podía tener una resolución positiva, ¿no?, volviendo un poco a la situación original después de los problemas que se habían creado. Y bueno, pues en ese sentido ya teníamos la confirmación en estos días atrás. Me imagino que satisfacción por parte del ayuntamiento que ha acompañado a lo largo de todo este proceso. Pues la verdad es que sí, muy. En este caso yo creo que hay que darle la enhorabuena, como no puede ser de otra manera, ¿no?, a quienes se han movilizado para obtener este resultado, que es el AMPA del IE de las Cumbres y las familias afectadas por el transporte escolar. Y ya el martes pues teníamos esa gran noticia de que todo volvía de manera a sus inicios, ¿no?, porque yo creo que la trayectoria ha sido intensa en estos 3-4 últimos meses, en la que inicialmente pues se hablaba de una regularización, que es lo que se ha procedido este martes, se regularizó realizan todas las paradas del autobús, del transporte escolar en Ubrique, y además pues permiten, ¿no?, el que puedan utilizar en otras paradas los alumnos y alumnas que se encuentran en la parte, que viven en la parte del casco antiguo y puedan utilizar el transporte. Como digo, siempre al margen de, es decir, el transporte escolar no cubre aquellos alumnos y alumnas que tienen adscrito como instituto o como centro de referencia Los Remedios y el Francisco Fatou, y siempre tienen que ser alumnos y alumnas que le correspondan el instituto de las Cumbres, o que ese o era importante, todos los módulos formativos, como comentábamos, que no se prestan en otros institutos y por tanto pueda promoverse, ¿no?, la comodidad, la facilidad de acceso a esos módulos por parte del alumnado y alumnos y alumnas. Hablamos de bachillerato de arte o los ciclos formativos. Exactamente. Entonces, yo creo que, bueno, yo quiero dar también, ¿no?, el agradecimiento al delegado territorial por haber también rectificado esa posición inicial, que parecía que había una gran carga técnica en la interpretación que se hacía, pero yo insisto, en los momentos duros en el que el AMPA y la familia tenían una respuesta negativa por parte de la delegación, éramos los, prácticamente estaban solos y nosotros acompañándoles en esas demandas de que no se iban a conformar con esa respuesta, una respuesta que ya estaba comunicada también a los afectados, con lo cual ha sido trabajar e intensificar esas movilizaciones, esas acciones de protesta en una causa que yo entiendo, que lo he dicho muchas veces, que es tan justa como posible, y afortunadamente pues han rectificado esa postura inicial, y yo creo que también hay que agradecérselo al delegado territorial particularmente y a la delegación, que hayan sido capaces de buscar esa fórmula, que ya con las opiniones no particulares de la que habla, porque yo creo que podrían haberse evitado, ¿no?, este tiempo de amargura, de incertidumbre, y haberlo hecho de primera hora. Bueno, hemos tenido que esperar algo más, pero creo que ha sido la respuesta de no estar dispuestos a aceptar muchas veces la respuesta de la Administración, sea cual sea, en algo que está perfectamente encajado, tanto en norma como en posibilidades. Y en esta ocasión pues podemos hablar de ese resultado positivo. Es más, yo he estado con los padres en todo momento, asesorándolo también para la tramitación, como comentaba creo en el programa anterior, de la manifestación que estaba prevista. De hecho, el viernes pasado se paralizó en la confianza, ¿no?, que se le tenía a esa intención que el delegado territorial también me transmitía particularmente la semana pasada, de dar una respuesta pronto y en el sentido que estaba reivindicándose por el AMPA a todo lo que concierne el transporte escolar, pero hemos estado asesorándolo en esas posibles movilizaciones, y también yo ya tenía, como decía, en la parte orgánica del partido, pues preparado todo el grupo parlamentario del Partido Socialista para llevar una PNL al Parlamento si fuera necesario, por si la imposibilidad era normativa, poder hacer esa excepcionalidad como ya vivimos aquí con otro municipio y que en el Parlamento se resolvió en positivo. Total, que se tenía un camino trazado para no cejar en la petición, porque, reitero, es una petición que está suficientemente argumentada y justificada y que era lo propio. Yo termino. Creo que aquí afortunadamente somos y vivimos en un pueblo y todos nos conocemos y nos conocemos y además de las personas, ¿no?, los movimientos que se van produciendo en todas las situaciones. Y sí, es verdad que a mí me incomoda un poco escuchar otros grupos municipales ahora, ¿no?, que se está en positivo, que se ha buscado la solución como si fueran los valedores de la misma, que si han tenido algo que ver, se lo agradecemos. Pero claro, las dudas, ¿no?, que surgen, porque cuando la respuesta era negativa, allí nadie dio la cara de otros grupos municipales, ni explicaban, que es lo que yo me pregunto, cuando la Junta diga un no a Ubrique, ellos van a estar defendiendo que ese no se convierta en un sí, o solo van a decir, lo he trabajado yo, cuando sea un sí. Porque a veces el trabajar los asuntos municipales, pues no obtenemos los frutos deseados. A mí me ha pasado con el gobierno de Andalucía anterior y supongo que me pasará con este, cuando tú crees que hay una argumentación, justificación suficiente, pero el resultado no es el deseado. Y creo que aquí se hacen falta, no ahora que se ha resuelto y todos hemos aportado y nos hemos preocupado, sino antes, cuando estaban las complicaciones, la incertidumbre, esos padres que tenían que buscar una alternativa también en el día del transporte. Había grupos que incluso decía que nos hiciéramos cargo el Ayuntamiento de Transporte Escolar. Yo creo que ya también la desfachatez en ese aspecto no se puede permitir. nosotros los ayuntamientos tenemos nuestras obligaciones y por tanto tenemos nuestras competencias. Y hay que reivindicarle a la administración a la que le compete, en este caso el transporte escolar, pues su gestión, su adecuada y correcta gestión del transporte escolar. Lo que no podemos estar los ayuntamientos, que es donde la Junta falle, asumir esas competencias sin contraprestación a cambio. Y luego reitero que están los informes de la intervención municipal, que hombre, no van a permitir que uno gaste de recursos públicos en cuestiones que no somos competentes. En fin, que tiene una serie también de elementos, de flecos, que no es fácil estas respuestas de querer echar el balón al ayuntamiento, porque sea, hay que ser un poquito más sensato, responsable, y también no ir siempre dirigido a echarle una carga, ¿no?, de responsabilidad a tu adversario político, sino que sea la empatía y la colaboración con tu municipio para resolver un problema, que en eso es verdad que yo lo he echado en falta. Me alegra de que todos estemos felicitando en esta ocasión el resultado. También lo decía en el pleno, tildar, ¿no?, de que no se han puesto tras carteles, se han puesto en otras ocasiones con otras demandas, cuando la Junta era de otro color político. Así que eso está ahí la hemeroteca y podemos recordarlo cuando quiera. Pero es verdad que yo creo que ha sido la parte que ha hecho que la Delegación de Educación reflexione sobre el resultado de todo el trabajo que se había hecho. Y reitero, yo termino agradeciéndole al delegado territorial esa rectificación o esa nueva forma de ver el transporte escolar, y felicitando a quienes los han conseguido, porque no he sido yo, ¿eh? Yo no me estoy achacando en ninguna cuestión que no me corresponde, sino los padres los que han estado luchando y reivindicando algo que se ha podido conseguir. Yo me quedo con esa parte. Espero no tener que hablar muchas más veces de esta cuestión en los micrófonos, y es verdad que viene a tender también a regularizar la situación de décadas atrás, y creo que es una gran noticia para el municipio de Ubrique y que sigamos trabajando en ese sentido. No abandonamos, si te parece, lo que es el ámbito educativo, con mejoras que se han desarrollado o están previstas en distintos centros de nuestra localidad. Pues sí, Juan Carlos, porque es verdad que nosotros hemos defendido siempre que la educación es un servicio fundamental para nuestros niños y niñas, que son los que preparan, ¿no?, al día de mañana las grandes personas que se van a convertir, y desde el ayuntamiento nunca hemos tenido un especial reparo en intervenir, lo que estábamos comentando, en detalle, colaboraciones puntuales que cedan un poco de tus competencias si mejoran la calidad de la prestación de la educación en nuestro municipio. Y en los centros educativos, como también bien sabéis, el mantenimiento, pues en esa disputa de lo que es entendido, mantenimiento corresponde a los ayuntamientos, inversión a la Delegación de Educación, y sabemos que siempre ha habido esa disputa interadministrativa de quién es el que tiene que realizar las actuaciones, y nosotros, dentro de lo que nos es posible presupuestariamente, hemos asumido actuaciones que van por encima de esas obligaciones, entiendo que locales, para mejorar el servicio. Recuerdo también durante el mandato anterior, en el curso anterior, cuando ya planteábamos, ¿no?, en el 2019, en primavera, creo recordar, que se ofrecía ya como servicio, que iban a meterlo en la carta de servicio de Ramón Crosa, al comedor, antes de que estuviera el nuevo gobierno de Andalucía. También matizó eso, para aquellos también que confunden un poco los momentos, y cerramos el construir, como lo habíamos hecho en el Fernando Gavilán, un comedor a través de recursos municipales para que el servicio lo pudiera prestar la Delegación de Educación, y efectivamente empezó también el 2019 el curso algo convulso, se tuvo que posponer un poco su prestación. Estuvimos ahí también de la mano del centro solicitando de que se adjudicara este comedor, y al día de hoy lo bueno es que se están prestando pues un servicio que permite esa compatibilidad también, ¿no?, y ese descanso, respiro familiar o en la organización del tiempo de las familias ubriqueñas. Y estamos también, creo que recientemente, ¿no?, en estas Navidades, pues hemos podido también atender una de las demandas de años atrás, que venía tanto de la comunidad educativa, vamos, del Visto de la Cena, porque no solo era la AMPA, sino también el claustro. Entendían que elimináramos el pasillo que había de resguardo de lluvia y de aportación de sombra en los meses más cálidos para los niños, porque creían que ya el deterioro por situación de peligro y de control, ¿no? El pasillo es verdad que en su curvatura, pues bueno, hacía o obligaba que tuviera que haber varios maestros o maestras pendientes de los niños, y dificultaba un poquito, pues, la atención, ¿no?, de estos maestros con respecto a los niños. Y bueno, ya lo hemos quitado. Vamos a poner un soporte de toldo para ver si, bueno, porque no podemos dejar tampoco a un centro sin la dimensión, ¿no?, o sin la superficie adecuada de sombra y de resguardo de lluvia, y también se está instalando o está a punto de instalarse. Nos ocurre también en el Fernando Gavilán. El Fernando Gavilán, si bien es cierto, es que tuvimos que reducir por el programa en el que lo incluíamos, porque los dos atienden al Invierte, la superficie prevista inicialmente. Creo que esta mañana, bueno, esta mañana me confirmaba, pero creo recordar que era como una algo más de la mitad de la pista de baloncesto lo que vamos a poder cubrir en el Fernando Gavilán. Yo también hablé personalmente con el director para decirle que una vez que tengamos esto realizado, vamos a poner un sistema de toldo modular, con lo cual podemos ampliar la superficie a cubrir en este próximo año, en función también de las disponibilidades presupuestarias, porque, como digo, una cosa es que uno esté dispuesto, otra cosa que tengamos que ir poco a poco, ¿no?, pues planificando ese desembolso de recursos económicos para atender esa situación. Y cuando ya tengamos puesta esta primera parte del Fernando Gavilán, pues ya le decía yo al concejal de tener el presupuesto del restante para encajarlo a lo largo del 2020 en las posibilidades que, ojalá antes de que empezara el curso que viene siquiera, pudiéramos tenerlo plenamente cubierto. El Benaferí, como saben, también quisimos darle ese impulso a través de la incorporación de la actuación en el superávit, gracias a la gestión económica que hemos hecho el equipo de gobierno de las cuentas municipales, pues incluirlo en el superávit del 2018. Y ya lo que estamos haciendo ahora el proceso de licitación. Lo digo por si los padres no nos están escuchando, pues que también sepan. Vamos, yo sé que la directora está en pleno contacto con la concejala de educación y está al tanto, pero decirles que ahora tenemos que ir a la redacción de proyectos y licitación del mismo. Así que nos quedan como dos o tres meses de tramitación administrativa, que no se puede salvar de ninguna otra manera, pero pronto también estaremos hablando al fin del comienzo de resolver uno de los problemas que también preocupan y inquietan, como es lógico, a nosotros también, a la comunidad educativa específica del 6 Benaferí. Y bueno, yo creo que seguir, ¿no?, trabajando en colaboración con las direcciones de los centros educativos para ir mejorando, como estamos diciendo, las instalaciones y la forma en las que el espacio sea más cómodo para los niños y niñas, y por tanto estar más centrado en esa tarea, ¿no?, de aprendizaje y de concentración. Y ese es el como lo entendemos y esperamos seguir practicándolo durante todo el tiempo que la gente no lo permita. Vamos con más cuestiones. Regresamos un poco a la colaboración con Diputación. Hablamos anteriormente por esa visita de ayer, pero además, en esa colaboración, subvención que se traduce, se presentaba también por parte del Ayuntamiento la nueva grúa municipal, ¿no? Pues sí, Juan Carlos, al fin tenemos ya la grúa municipal aquí. Sabemos todos que este expediente se iniciaba en este año pasado a través de una subvención nominativa a la Diputación. Obtuvimos, como ya explicaba, pues la empatía, ¿no?, de la presidenta del ente provincial para facilitar esa adquisición. Estamos hablando en torno a los 63.000 euros de importe del precio de compra de la grúa. Es un importe considerable que nosotros tendríamos que quitarlo de otras cuestiones y difícil de ahorrar para este destino. Y ella nos dijo que no había problema en hacer ese expediente de subvención nominativa al Ayuntamiento de Ubrique, y que se ha culminado pues en esta semana. Ya tenemos la grúa aquí y la verdad que ayer pudimos verla con detalle, ¿no? Todo el equipamiento adicional que trae, el sistema de funcionamiento, lo que es la modernidad en la fórmula de enganche que te permite hacer ángulos, como lo decía el operario, ¿no?, de la misma. David nos comentaba que el ángulo de enganche pues no es rígido, y con lo cual te permite abrir prácticamente desde los 90 hasta los 180 grados, y bueno, pues eso facilita la tarea de retirada, porque muchas veces, en fin, ya esto es a lo mejor más técnico, ¿no?, pero bueno, que en función de la posición del vehículo y donde podía ponerse la grúa municipal, dificultaba mucho el enganche, porque era un sistema rígido, como estamos diciendo, que sigue siendo rígido, pero es la cobertura, ¿no?, de angular, es de una cobertura importante y va a facilitar también esa tarea, que esperemos que no se utilice mucho para la retirada de vehículos, pero bueno, yo confío siempre en Ubrique. No es un servicio que se haga especialmente uso, ¿no?, para esa retirada, porque solemos portarnos, entre comillas, bien, y bueno, pero que es necesario tenerlo como servicio complementario de la policía local, que las jefaturas ya nos demandaban. Nosotros, cuando entramos en el mandato anterior, era una de las demandas de nuestro cuerpo, y bueno, creo que era más que necesario de nuevo pues hacer esa apuesta, ¿no?, de un servicio tan importante como la policía y la comodidad de la organización de la seguridad de tráfico y de la organización de eventos que a veces requieren la retirada de vehículos. Aprovecho este momento también pues para manifestar, ¿no?, que en el pleno también se hacía por parte de todos los grupos, la felicitar y dar la enhorabuena a nuestro cuerpo de la policía local, a los oficiales y agentes con carácter general, y especialmente también darle la enhorabuena, ¿no?, particular a aquellos que intervinieron en una RCP con sentido positivo. Eso permite reconocer a aquellos agentes que se han formado en este tipo de prestación, ¿no?, o de atención ante males sanitarios, y que creo que, bueno, pues terminar eso en sentido, ¿no?, de poder reanimar a una persona por parte de la formación en la que se han estado preparando la policía local es síntoma también de reconocimiento y de orgullo. Y bueno, y este fin de semana pasado, que el sábado, bueno, el domingo de madrugada, hablando con el jefe de la policía, un susto muy importante, afortunadamente una anécdota, ¿no?, que va a quedar a futuro, aunque todavía, como hablaba yo también con el oficial, queda, ¿no?, la tensión en el cuerpo de lo que podría haber pasado. Fue un desenlace muy afortunado, un desenlace que ha sido posible gracias también a la templanza, a la cabeza fría de los cinco oficiales y los cuatro agentes que estaban en la jefatura, que bueno, pudieron al final convencer, ¿no?, a la persona que entraba con un posible, ¿no?, fusil de asalto, y bueno, el convencerlo para que bajara el arma y ya terminara, como digo, con su detención y su puesta a disposición judicial. Pero tiene que ser, yo eso lo decía yo, es muy difícil de imaginarte en una situación de esas características que alguien empuñe un arma apuntándote directamente. Y como también me decía el oficial, Dani, lo que más llamaba la atención o lo que más inquietaba era con la tranquilidad que este hombre decía que había ido para que lo abatieran, y ya está, porque no tenía sentido su vida aquí, por lo que fuere. Y no lo hacía en un estado de nerviosismo, ni mucho menos, sino con una tranquilidad pasmosa, que es verdad que eso le hace reflexionar de que nunca pasa nada. La mayoría de la gente en Ubrique pues son gente sana, que no dan grandes problemas, pero es verdad que no estamos libres de los enajenados, ¿no? Porque yo no sé si está loco o no, pero desde luego un poco de enajenación seguro que existe cuando uno va buscando una respuesta a estas características. Así que aprovecho también para transmitirle a ellos particularmente y al cuerpo de la policía y jefatura en general, pues esa enhorabuena y felicitación, porque son muchos ubriqueños y ubriqueñas los que también nos han, han aprovechado para darnos ese agradecimiento, ¿no?, a la actuación de nuestro cuerpo, que debe de ser también alabada. Y además, cuando se habla de la mejora de recursos para la policía local, hemos hablado de la grúa, hemos hablado de otros aspectos, pues por ejemplo de esa mampara de seguridad fundamental en actuaciones como esta, ¿no?, que se produjo, entre otras, ¿no? Y nos lo decía también el jefe de la policía, que es verdad que aquella mampara, nosotros entramos eso en el 2015 y fue una de las primeras demandas que teníamos sobre la mesa. Estaba también muy reciente todo el caso también que se producía en el pueblo vecino, en fin, que es cierto que estaba muy expuesto a que alguien pudiera entrar y hacer una locura. Entonces, compartiendo esa inquietud, pues pedimos la mampara que la jefatura determinó que era la más oportuna para la seguridad, ¿no?, de los agentes allí en la propia oficina, y bueno, ya así lo hicimos ese esfuerzo junto con otros medios técnicos que se han ido aportando en función de las demandas y posibilidades presupuestarias. Y creo que la policía es que hay que cuidarla bien, porque digo, es un cuerpo que particularmente, a lo mejor las experiencias no personales muchas veces en función del momento con quien se esté, se tiene una opinión, pero como cuerpo de policía de Ubrique está compuesto por personas muy competentes, profesionales, y que, entre comillas, no pasa nunca nada, pero tienen que tener esos medios por si el día de mañana tienen que intervenir, esas prácticas de tiro que también se les va facilitando, en fin, que son cosas que uno lo ve y dice, pero ¿y esto para qué? No, pues sí, hace falta que estén preparados, porque nunca se sabe lo que puede venir, y de hecho, pues fíjate lo que estamos comentando. Así que yo, de nuevo, dar esa enhorabuena y el ánimo, ¿no?, para que superen pronto también esa imagen, que me imagino que también se les vendrá un poco a la cabeza durante estos días, por lo menos. Hablamos anteriormente, bueno, hablado en varias oportunidades de diputación, hace unos días también reunión con la delegada la diputada de Igualdad, ¿verdad? Sí, porque venía a Ubrique de nuevo una gran noticia, ¿no? En el premio de familia igualitaria, sabemos que es un concurso que de dibujo, ¿no? Escolar, que pone a disposición a la diputación, a disposición de los centros educativos y que tiene pues premios en las distintas categorías según el ciclo de infantil, y Ubrique pues vuelve a ser uno de los centros más participativos y con mejores resultados, es decir, que obtienen premios por presentar dibujos, que la verdad yo es que invito, sé que muchas veces lo decimos, ¿no?, pero invitaría a poder ver esos dibujos que transmiten y comunican el cómo los niños y niñas ven lo que significa el reparto de tareas domésticas, donde ellos se hacen partícipes. Yo, como también les comentaba, hay todavía tareas domésticas que por el riesgo que conllevan no pueden afrontar, pero siempre hay tareas menores en las que comienza, ¿no?, esa implicación de familia y en la organización de nuestras casas, y la verdad que es un orgullo ver cómo nuestros niños y niñas pues van ganando esos premios. Y vino la diputada provincial para su entrega, hubo un acto muy bonito con los centros participantes y también con los familiares, y también tuvimos oportunidad, ¿no?, de hablar con Carmen Collado, que es la diputada que le vamos a solicitar la redacción del plan de igualdad de Ubrique, del ayuntamiento a la diputación, que bueno, ya ellos nos van a prestar esa labor de asesoramiento y de elaboración, y también los vamos a remitir en breve pues escrito de petición para avanzar un poco más también en la igualdad hablando de esto, ¿no? Así que también aprovecho para darle las felicitaciones reiteradas a los niños y niñas que ganaron y a todos los participantes, como siempre a los maestros y maestras, que son los que facilitan también en dicha participación y se vuelcan en trabajar en clase estas actividades que luego redundan, ¿no?, en un momento de alegría como el que pudimos disfrutar el otro día con esta entrega de premios. Hablamos de uno de los temas que más preocupa a todos en general, como en casi todas las ciudades, pero en Ubrique también en concreto, ¿no?, el tema de movilidad. Hace unos días tenía lugar, ¿no?, el 21 de enero, esa junta de portavoces sobre movilidad, ¿verdad? Sí, era una cuestión que teníamos pendiente, especialmente con el Grupo Municipal de Ciudadanos, que presentaba en el pleno, creo recordar, de septiembre, octubre, no recuerdo si septiembre o octubre, una moción respecto a un análisis de la movilidad de Ubrique, especialmente en las horas puntas laborables con los polígonos industriales, y quedamos en tener un encuentro, una junta de portavoces para poder dar de nuestra parte aquellas actuaciones que estábamos desarrollando y planificando para que ellos también pudieran pues aportar, ¿no?, sus propias inquietudes o sus propias propuestas, y se mantuvo esta junta de portavoces coincidiendo con las comisiones informativas el pasado 21, y bueno, yo me quedo con, no pude estar en esta reunión tampoco en las comisiones posteriores por problemas de agenda, pero me transmitía el primer teniente alcaldesa Manuel Ángel que, bueno, pues el resultado de la reunión, que yo creo que estuvo bien, que era ponernos todo un poco al día, ¿no?, de lo que se está haciendo en estas cuestiones e intentar de que la movilidad, es que es uno de los problemas más importantes que tiene Ubrique, que vayamos avanzando en soluciones de la misma. Y dentro de esas soluciones, pues está el proyecto, ¿no?, de nuevo vial sobre lo que es actualmente la Plaza Juan Carlos I, y bueno, una actuación que ya es inmediata, porque me comentaban, ¿no?, que la próxima semana van a arrancar ya las obras iniciales de replanteo, ¿no? Así es, vamos a, ya esta semana se estaba culminando lo que es el resultado de la licitación, que ha sido adjudicada a una empresa de Ubrique. Y bueno, ya creo que se había pedido la subsanación de un par de cuestiones menores y se preveía, ¿no?, que ya mañana tendríamos todo el expediente culminado, y ya hemos estado hablando con ellos y también en una reunión tanto con la empresa adjudicataria de esta obra como con los servicios técnicos para ver este faseado, ¿no?, cómo van a ir ejecutándola, y ya para la semana que viene seguramente se empiece el replanteo de estas obras, porque recordemos que esta en concreto tiene que estar terminada el 30 de junio, se tiene en el pliego de licitación una duración de 4 meses, y lo que no hay que pillarse mucho los dedos, sino que en cuanto antes ya y la adjudicación esté totalmente formalizada, pues comencemos con el replanteo y inicio de ejecución de obra, que será con la demolición. Y la verdad que salvo en la última parte de la obra, en principio la avenida de corte hasta el estorno se va a ver digamos, alterada en demasía. No sé si en algún momento tendremos que hacer algún corte de alguno de los carriles por la cuestión de seguridad de la plaza de la demolición y construcción, pero no, inicialmente no va a hacer falta cortarla y esperemos, ¿no?, que las molestias lógicas que se van a generar durante este tiempo pues sean las mínimas posibles. En eso también se está trabajando para que no tengamos que, aunque sea temporalmente, pues generar, como estamos diciendo, que las retenciones sean las menos posibles, que no haya cortes en una de las vías principales, y yo creo que está bien planificado de manera que va a ser lo menos posible. Lo comentábamos, ¿no?, con el delegado de Tráfico y Seguridad Ciudadana, nos comentaba eso, que ya ha habido reuniones, bueno, también tú nos lo comentabas, ¿no?, con los propios vecinos, con la policía local, para prever en la medida de lo posible los problemas que se puedan suscitar y aminorarlo, ¿no? Claro, así es, Juan Carlos, porque mira, yo creo que esto nos permite también, nosotros llevamos ya 4 años de gobierno y vamos por el 5º dentro de unos meses, ¿no? Pero claro, al principio, yo se lo digo muchas veces a los servicios técnicos y a los distintos servicios municipales, tú llegas con las ganas, que sigo teniéndolas y tenemos todo el equipo de hacer. Pero ya tenemos una experiencia de estos 4 años donde tú también ves tus puntos débiles, los fallos y claro, lo que tengo muy claro o lo que se visualiza es que la planificación es muy importante. Más allá, ¿qué hacíamos? Pues bueno, vamos a hacer tal actuación, porque el movimiento que nosotros hicimos de obra, de actuaciones en Ubrique fue considerable, pero ahora ya, como le decía, ya yo ya no me conformo con la cantidad, sino con la calidad. Hay que ir a las obras a intentar terminarlas en el menor tiempo posible, aunque yo normalmente esas obras van condicionadas por actuaciones complementarias que vienen de otros recursos, pero tenemos que planificarlo de manera que las molestias, que cuando hagamos una remodelación de un espacio público o de una plaza o cualquier vial, vayamos y terminemos rápido, no los dejemos abiertas las obras, que muchas veces ocurre que no terminamos, nos faltan todavía meses, está la obra medio termina, que sí o que no, la gente empieza a inquietarse porque falta y es que está hecho mal porque no está, no es que está previsto, pero todavía no se ha hecho. Entonces estamos intentando de encajar dentro de las posibilidades y además con el ánimo de los distintos servicios municipales, especialmente los servicios técnicos, la policía y también en el ámbito del gestor municipal, del concejal a concejala, pues determinar esa planificación. Y entonces el vial Juan Carlos I es que una de las que nos iba a poner a la prueba, porque estamos hablando de un punto neurálgico, un punto negro además de tráfico por la concentración de vehículos, no por otro motivo, y teníamos que hacerlo informando bien a los vecinos, que cualquier duda se planteara. Ahí además tuvo buen resultado porque nos hicieron una propuesta, ¿no?, una consideración respecto al acceso que va a tener el nuevo vial con respecto a la entrada a la Algarrobá, y bueno, son cosas que se han valorado para ver si mejoramos esa posible incorporación y tuvieran toda esa información y luego hacerlo como estamos comentando, de manera que lo que esté en nuestra mano, bueno, luego hay cosas que, es decir, las obras ocasionan siempre molestia, pero que lo que está en nuestra mano, viéndolo detenidamente previo a que se empiece la ejecución, va a hacer que luego el desarrollo de la obra sea mucho más rápido, sea mucho más eficiente y, como estoy comentando, en el tiempo justo y adecuado y no sigamos teniendo empantanada pues determinadas zonas de Ubrique sin culminar las obras abiertas, ¿no? Para los oyentes, enseguida nos vamos a quedar con las cuestiones que nos han ido planteando, ya tenemos por aquí acumuladas, pero antes de concluir con esta primera parte de repaso un poco de novedades, proyecto que veíamos con el propio impulsor hace un par de semanas, Pedro Galeana, ese proyecto para incluir la patacabra entre los bienes de patrimonio histórico andaluz y la marroquinería dentro de la cultura tecnológica andaluza, una primera reunión y la verdad es que una iniciativa muy ambiciosa en la que se han implicado un buen número de agentes sociales, podemos decir, de Ubrique, ¿no? La verdad que fue, bueno, fantástico, ¿no?, poder compartir con Pedro Galeana, como tú bien dices, impulsor de esta iniciativa. Es un objetivo que él hace tiempo que ha compartido con nosotros, que estaba trabajando el cómo materializarlo y que nos presentaba, ¿no? El día, creo recordar que era el día 20, a primera hora de la tarde, en el Centro Tecnológico, donde dio cuenta, como tú bien dices, de ese equipo, ¿no?, que lo acompaña en la redacción de los distintos aspectos que tienen que defender, pues, ese inventario de bienes de patrimonio histórico y creo que se ha rodeado del mejor equipo posible, por lo menos, bastante completo, con distintas visiones, con los distintos aspecto que significa hacer patrimonio histórico y cultura tecnológica por parte de la marroquinería. Así que ya quedamos en esa misma presentación, que van a dirigir un escrito al ayuntamiento, porque Pedro siente que, aunque él sea el impulsor, el que está moviendo todo esto, y yo creo que de cierta manera va a seguir siendo, si no coordinador, el co-coordinador, porque total nos planteaba de que iba a presentar ese escrito al ayuntamiento para que nosotros, desde el ayuntamiento de Ubrique, sea el que coordine un poco el trabajo que se vaya a realizar con respecto a esta iniciativa tan importante. Y bueno, yo creo que va a ser más que considerable el que, cuando se culmine este expediente administrativo, que se basa también en la normativa autonómica, pues vamos a tener una garantía, ¿no?, de esos elementos diferenciadores de identidad que Ubrique tiene, y que, a través de la marroquinería y de un instrumento tan específico, peculiar y único como la patacabra, pues se ha conocido y reconocido en el ámbito autonómico, y a partir de ahí pues nos va a abrir frontera hacia otros puntos importantes. Pues haremos, por supuesto, un seguimiento de todo este proyecto muy ambicioso y de gran interés para nuestra localidad. Nos vamos a quedar ya con las cuestiones que nos plantean nuestros oyentes, preguntas, sugerencias, ya saben, a través de las diferentes vías de que disponen. Todavía pueden hacerlo: teléfonos de la radio, WhatsApp, 607-48-87-75. Así lo han hecho oyentes como el que nos comenta lo siguiente. Dice, me gustaría saber si tiene pensado poner un paso de peatones en la carretera que está en el cruce de La Vega, al lado de Movex, pues cruzamos muchos trabajadores para las empresas. Pues no sé, sé que lo hemos comentado varias veces, hay varios puntos o pasos de peatones que está analizando el concejal de tráfico. Si está presentado por escrito, seguro que lo tiene dentro de la tarea que está abordando, y si no, pues me lo apunto ya ahora para transmitírselo al concejal y ver las opciones. Yo creo que es verdad que en esa parte de la rotonda hay un camino de paso de peatones, de cruces de las distintas calles, pero no sé si en el punto exacto donde me está diciendo, creo que no lo hubiera. Total, de analizar bien la situación y garantizar, y fomentamos así también que, al menos en el tiempo bueno y cuando tampoco haga mucha calor, pues puedan ir los trabajadores y trabajadoras, aquellos que así lo entiendan, caminando y dando un agradable paseo, con la seguridad lógica de que puedan cruzar las calles sin peligro alguno, ¿no? El tráfico, que por cierto, aparte de los problemas tradicionales en nuestra localidad, vemos cómo va evolucionando a través de los años, dependiendo de las necesidades sociales, de los movimientos económicos, afortunadamente del mayor movimiento que hay ahí en el polígono. Lo vemos en las entradas por las cumbres, y lo vamos a seguir viendo seguramente, también por allí hay más movimiento ahora. O sea que es un poco adaptación a las necesidades del momento. Así es, no hay otra, intentando de ir solventando conforme, como tú bien dices, ¿no?, sobre un movimiento, y cuando digo movimiento diría movimiento en mayúscula, ¿no?, tanto de vehículos y personas, pues la vorágine afortunadamente laboral, y que claro, hay que ir adaptando en función del incremento, ¿no?, también de usuarios o de peatones que se van incorporando a estas vías de tránsito, pues que lo hagan, como bien decimos, en condiciones de seguridad y que vaya todo con normalidad. Lorena nos dice: me gustaría volver a preguntar por si hay novedades en torno a las obras de Mirasierra. Pues dije, creo, la otra vez informé de que iba a haber una reunión al respecto. Sé que, y la hubo, me estuvo comentando el concejal de urbanismo la previsión, pero lo que no puedo comentarle es el inicio exacto de las obras. De todas formas, si se lo decía yo al concejal de urbanismo, que debería de siquiera dar una rueda de prensa o venir a la emisora municipal para avanzar, ¿no?, y adelantar e informar de los inicios de obra y de la concreción de las mismas, para que todos los vecinos, que además frecuente la pregunta en los jueves que vengo, para que tengan esa información. Pepe insiste en una cuestión que yo creo que es casi semanal: pide ese badén en la calle San Francisco, junto al bar La Parra. Sí. Bueno, ya lo tienen previsto. Yo lo que no sé ni cuándo ni cómo, y volveré a informar en cuanto tenga más información, pero que no ha quedado en el olvido, ni mucho menos. Nos quedamos ahora en la barriada Polletón. Un oyente pregunta cuándo se va a actuar, dice, la barriada. Dice que hace 2 años se prometió una intervención para solucionar el grave deterioro de este barrio, y todavía no se ha hecho nada. También pide que se alquitrane en la calle que baja del colegio Ramón Crosa hasta la fuente de San Francisco. A ver, yo lo de las promesas, quien prometa que cumpla, ¿eh? Yo lo que sí, porque no, yo me comprometí a incluir lo que es la variedad del Polletón en una de las actuaciones municipales, que la variedad del Polletón tiene múltiples deficiencias urbanísticas, de espacios públicos, de acerado, de viales, y fuimos el único equipo de gobierno, el que lo ha incluido en un plan provincial que tiene sus tiempos. Lo decía en otras ocasiones, los planes provinciales, hay veces en los que su retraso de encomienda por parte de la Diputación pues es comenzar un año o dos posteriormente, pero bueno, nosotros estamos ahí a la espera de que se nos dé luz verde. Y sí quiero enfatizar en esto, y ahí sí pediría la colaboración de que se nos ofrece muchas veces de otros grupos, ¿no? Le decíamos a la Junta de Andalucía, y lo hacíamos también en el mandato anterior, que la variedad del Polletón, que es un parque de vivienda autonómico hecho por la Junta de Andalucía, debe de haber una inversión de la comunidad en esa barriada, porque nosotros podemos intervenir en los espacios comunes, pero es de propiedad, ¿no?, de la autonómica, y creemos que también tiene que haber un esfuerzo de mantenimiento de toda esta barriada. La delegada de Fomento y nos comentó que íbamos a tener una reunión de trabajo con ABRA, con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Cádiz, para ver esas posibilidades, esas opciones que se tengan y poder ordenar un poco pues qué hacemos cada una de las administraciones. Y estamos a expensas de esa reunión, que esperemos sea pronto, antes del comienzo de las obras, sería más que correcto. Y ya incluso ellos habían avanzado de terminar alguna actuación muy puntual de bajo presupuesto, pero bueno, yo creo que es un gesto inicial de intervención y que estamos también esperando que nos informen cuándo van a dar comienzo. Nosotros, cuando los plazos de ejecución de los planes provinciales, pues comenzaremos cuando así lo tengamos que hacer, informaremos al respecto. Es una garantía que esté, es decir, que eso está aprobado, y lo que es, como todo en las administraciones, pues una vez aprobado tiene su tramitación. A veces ocurre, ¿no? Pasó con la 373 del gobierno autonómico anterior, que hizo toda la tramitación administrativa para las obras de mejora y de ampliación, en este caso del puerto del Espino al término de Ubrique, porque ya la parte de gaditana se abordó y eso lo hizo el gobierno anterior, pero la tramitación hace que todavía esa obra no se haya comenzado, aún, bueno, pues ha tocado al gobierno nuevo la licitación de la misma, la adjudicación y el replanteo de las obras, que ya lo he dicho varias veces, que deberían haber empezado a primeros de enero, pero no sé los motivos del retraso, que es lo que estamos atenta cuando se habla de esta carretera, pero solo escucho que se va a hacer, si eso ya lo sabemos, cuando se contempló por el gobierno anterior en las actuaciones de la Junta de Andalucía, y afortunadamente ese gobierno la ha mantenido. Pues esto pasa igual, la actuación está metida y comprometida. Ahora, los comienzos y los plazos, pues va en función de la tramitación administrativa del plan en el que se soporta, ¿no?, esta actuación, y vendremos, y más que venir, seguramente, pues, o convocamos una reunión allí para los vecinos, o lo explicaremos aquí de manera general, y vamos a dar cuenta de las actuaciones que se van a llevar con este plan provincial en el Polletón, que bien lo merece. Y sobre posible previsión de mejora en esa conexión entre la zona Ramón Crosa, pues San Francisco. Pues mira, yo es buena, mañana a lo mejor tenemos noticias. Yo cuento, además me voy a ir, no, voy a ser totalmente transparente. Desde la demanda de arreglo o de la mejora de este vial, tenemos dos presupuestos, uno que es con alquitrán, yo creo que lo he comentado varias veces, en torno a los 19.000 euros, y el hormigón, que es lo que a mí me gustaría, porque el hormigón, una vez que se eche, va a aguantar mucho más tiempo que el alquitrán, porque el alquitrán, por la zona de pendiente especialmente, la frenada de vehículos, los autobuses escolares que están en continuo tránsito por allí, va a hacer que el alquitrán se deteriore con mucha más facilidad que el hormigón. ¿Qué pasa? Que el hormigón cuesta casi el doble, estamos hablando en torno a los 30.000 euros. Y decía lo de mañana porque nosotros estamos ya, tenemos varias acciones para presentar en el plan de dinamización, perdón, de la Diputación del 2020, que tenemos que solicitarlo mañana, día 31, como último día. Y entonces estoy terminando de que me definan el presupuesto de, son 15.000 euros el plan de dinamización. Entonces estoy esperando que me den el presupuesto definitivo del hormigón, que si son 15.000 más lo que tiene que poner el ayuntamiento para hacerla de manera que el arreglo dure bastante, yo creo que hay que esmerarse en eso y ver la disponibilidad de los recursos nuestros para complementar esos 15.000 euros. Y eso, de aquí a mañana voy a poder decir si al final es lo que hemos solicitado, porque vamos a complementarlo con recursos municipales, o nos vamos ahí, o como estoy diciendo, tendremos también otras actuaciones ahí de reserva, por si no pudiéramos pues meterlo del tirón en la con recursos municipales. Así que no se preocupen, que si no es con carácter más inmediato, es un arreglo de un vial que ya es prioritario para nosotros, desde el transporte, como digo, y todo el tránsito de tráfico que hay por allí, que el deterioro es considerable. Cuando me decían en este programa, que yo decía, bueno, pues vamos aguantando, ¿no? El vial está regular, pero es verdad que cuando empiezas a ver los socavones, las motocicletas, el peligro que tienen, en fin, que ya preocupó. Nos preocupó bastante del estado en el que estaba entrando este vial, y vamos a hacerlo. Lo que no prometo, porque prometer lo haría con un plazo ya específico y dentro de un plan, pero lo vamos a hacer, y mi compromiso es que lo vamos a atender y daremos cuenta en qué programa lo incluimos, si a través, como digo, del ayuntamiento o de un plan de tercero, que es lo que me gustaría mañana poder cerrar. Otras cuestiones, por ejemplo, Antonio pregunta qué paso hay que dar para poder hablar con la alcaldesa. Dice que pidió una cita en noviembre. Antonio, y noviembre, me imagino hasta quién puede ser. Yo reitero una cuestión. La alcaldesa, para pedir cita con ella, no hay que ir más que al ayuntamiento o llamar por teléfono y que diga que es para pedir cita conmigo, y se lo pasan a lo que es la secretaria de alcaldía, que me va pasando la relación de personas que van teniendo esa cita. Hay un número de personas, de asuntos que necesitan un seguimiento reiterado, porque a lo mejor estamos hablando de personas que tienen dificultades de atención de alquiler, de suministros de agua, y yo se lo derivo a la concejala de Política Social, en este caso Isabel María Bazán, que seguro que la ha visto desde noviembre hasta el día de hoy en numerosas ocasiones, cada vez que haya ido al ayuntamiento, porque es que la concejala tiene esas competencias para que estos casos se vean a diario, porque la alcaldesa tiene la cita y no hay problema, y yo derivo al concejal según el tema, para que ese seguimiento, que yo no puedo estar en esos temas de detalle y tan particulares todos los días, pues el concejal sí. Entonces, normalmente lo derivo, y en este caso tiene que ser uno de ellos, al concejal o concejala que lleva que tiene la competencia, y van trabajando con la persona, con el vecino o vecina, en función del asunto que se trata, y a veces es complicado llegar a una respuesta más allá de atender necesidades familiares, que es verdad que es un problema gordo, pero que el ayuntamiento tampoco tiene medios para dar una respuesta inmediata, porque cuando hablamos de vivienda o hablamos de trabajo y demás, ¿no? Pero bueno, solo hay que solicitarla. Es verdad que yo, en función de quién sea, aunque me siento con todo el mundo, y ya en función del asunto y del seguimiento de ese asunto, yo voy derivando, porque es que sentarse conmigo es esperar a lo mejor un par de semanas que la concejala te ve el mismo día que vas tú al ayuntamiento y dice al siguiente, porque Isabel María, en esos temas, que para eso es de Política Social y liberada, para que las personas que tienen necesidades perentorias puedan ser atendidos, sino el mismo día, al día siguiente o los dos días. La alcaldesa tiene una agenda algo más complicada, ¿no? Porque la semana que viene tengo tres reuniones que me han puesto lunes, martes y miércoles, así que fíjate si podríamos ya esperar a la siguiente semana, ¿no? En fin, esa es un poco la explicación. Regresamos al plan parcial 1. Dice, de nuevo, se trata de una trabajadora, en este caso de las naves industriales. Me gustaría saber si ya han arreglado los llanos para el aparcamiento llano que hay entre Caché Artesanos y la herrería. Dice que está lleno de socavones y hay una farola sin luminaria. Ahí entran cerca de 12 a 14 coches y con los socavones no se puede aparcar. Bueno, nosotros tenemos, no sé si es la ubicación exacta de las dos parcelas que tenemos de industria del ayuntamiento, que estuve viendo con el concejal, en este caso de Vías y Obras, para hacer una actuación de adecentamiento del suelo y poder meter vehículos hasta que se haga lo que sea en estas parcelas. No tengo yo retorno, sobre todo del presupuesto, de mejora del pavimento. Y me anoto exactamente el punto, además el detalle que nos ha dado, a ver si pudiéramos hacer, si no mientras, algún tipo de acción menor. Pero a mí me gustaría que las dos parcelas de industrial que tiene el ayuntamiento actualmente en reserva de cualquier iniciativa pública y de interés general para desarrollarse, pero mientras que llega a eso, pues poder facilitarlo siquiera como aparcamiento, como han visto que estamos buscando, ¿no? Y utilizando cualquier hueco que tenemos en la zona industrial para habilitarla como aparcamiento, que falta hacen también. Pregunta sobre el cableado sobre las fachadas. Dice un oyente, si desde el ayuntamiento se le puede solicitar a las compañías de telefonía o de servicio eléctrico que retiren de la fachada los cables que no están en uso. Estas compañías van colocando nuevo cableado, pero no retiran el antiguo, afeando las fachadas. El problema de estas cosas es que si el vecino nos hace una instancia, nosotros lo movemos, porque el problema de estas cosas es que nosotros de oficio no se detectan esas posibles, decir, la sustitución de los cables. Normalmente las grandes empresas tienen sus autorizaciones, lo van haciendo en función de sus planes, ¿no? Y claro, nosotros tenemos dificultades para saber cuándo un cableado puede estar en uso o en desuso. Entonces, más bien, la administración en estos casos no actúa de oficio, sino lo que hace a instancia de parte. Así que si este vecino o vecina nos está hablando, además con conocimiento de causa, de alguna fachada en la que ocurre, pues que nos lo comunique, ya nosotros contactamos con el tercero para, vamos, en este caso con la compañía, para ver qué es lo que ocurre. Otro oyente que creo que ha planteado en alguna que otra ocasión más esta pregunta, dice, ¿por qué el ayuntamiento no cumple en cuanto a transparencia lo estipulado en cuanto a contenidos según la ley estatal y andaluza sobre transparencia, por ejemplo, en cuanto a empresas con participación en el capital, en cuanto a publicación de las ordenanzas, en cuanto a cuentas detalladas? ¿A qué espera el señor secretario? Mira, yo sé que hay una persona que está, no sé si será la misma, que tiene diferencias, ¿no?, con la Secretaría General a la hora de aplicar la ley. El ¿por qué no cumplimos la ley? Pues yo no estoy de acuerdo. El Ayuntamiento de Ubrique está cumpliendo la ley de transparencia. Al nivel de detalle que mucha gente lo pide, la ley no te lleva a ese nivel de detalle. No significa que no sea un reto y que ojalá podamos hacerlo. Pero claro, las diferencias aquí son jurídicas. ¿Cumple? Sí, cumple. ¿Echan falta el nivel de detalle? Pues se puede trabajar y hacerse, claro, al ritmo de lo que llevamos el resto de cuestiones municipales. No sé exactamente si ha tenido una conversación o un encuentro con el secretario general, que es el responsable de la transparencia. Bueno, la responsable soy yo también como alcaldesa, pero es el que a nivel técnico, ¿no?, lleva este trabajo, y nosotros sí hemos tenido el seguimiento de cumplimiento de los ítems de transparencia y vamos, no somos de los municipios que estamos peor. Y luego lo que decía, ¿no?, en programas anteriores, si se echa en falta cualquier asunto que no está publicado, se tiene derecho a pedir específicamente esa información, y nosotros obligados a dársela. Así que solicitando por escrito la petición, no con carácter general. Usted debería, para eso la ley, y quien interpreta la ley es la que se cumple, pero si usted en concreto echa en falta una información determinada, pues la puede solicitar y nosotros facilitarla por parte del Ayuntamiento. Cristina pregunta si en este momento se puede solicitar algún tipo de ayuda para arreglar una vivienda. Ahora mismo no. No tenemos abierta lo que son las subvenciones por la Junta de Andalucía para lo que son la rehabilitación, ¿no?, autonómica de vivienda. Y yo sí le aconsejaría que lo que estamos haciendo, que en Provisa, la persona que está allí, María José, va tomando nota de las personas que están interesadas para cuando salga la convocatoria poder informarle. Sobre el carnaval, una oyente hace una propuesta de, bueno, organizar al ayuntamiento una fiesta de disfraces para niños y niñas, que dice, no como concurso, no como se hace en el pasacalle para mayores, sino un día de carnaval, congregados todo el mundo en el parque o en la plaza del ayuntamiento, disfrazados con juegos para niños, para hacerle una fiesta y juegos para incentivar el carnaval del pueblo. También estaría muy bien el Día de la Chorizada para incentivar que la gente se disfrazara, que haga un concurso de disfraces, que cada vez se disfraza menos gente. Y bueno, pues por otra parte quisiera dar las gracias a la alcaldesa por su gran labor y por ser tan humana. Pues muchísimas gracias por lo último, y lo primero, pues no se lo he trasladado al concejal de festejo. Es verdad que con respecto a los concursos específicos de disfraces, bueno, que de hecho lo tenemos, ahí entran muchos matices. Yo creo que la gente que le gusta disfrazarse lo hace, más allá de que haya concurso o no. Muchas veces al que le gusta disfrazarse se esmera o hace un gasto adicional para intentar ganar ese concurso, y si no lo gana también es un problema. Entonces yo muchas veces creo que mira, está en nuestra mano el disfrutar del carnaval, que si nos gusta disfrazarnos, que nos motivemos y que lo hagamos, ¿no?, para disfrutar de la alegría de esta fiesta con nuestra gente. Y bueno, no obstante, lo de se puede dar una vuelta, ¿no? Yo se lo voy a trasladar, como estoy comentando, al concejal, pero más de una vez hemos tenido este debate, y es verdad que los concursos a veces complican más las cosas que ayudar a lo que es el mantenimiento o la motivación, ¿no?, de un disfraz. Yo creo que a aquellos que les gustan disfrazarse disfrazarse no necesitan de ese aliciente, y los que no lo hacen, pues a lo mejor se motivarían por el concurso, pero a lo mejor con un objetivo tan concreto que si no se alcanza frustra y al final se molesta, ¿no? Por no llegar al resultado deseado. Pero bueno, todo lo que sea una fiesta de carnaval, fomentar el compartir, ¿no? Esos disfraces entre menores y mayores, yo creo que siempre es bonito, es agradable y es la base de la fiesta popular, tan popular como la del carnaval. Y bueno, pues consideraremos algunas de las cuestiones que nos ha planteado por si pueden ser viables, ¿vale? Una pregunta dentro del marco laboral, supongo que se refiere al sector marroquinero. Una oyente pregunta si se ha trasladado al empresariado la necesidad de ampliar el horario para la comida o fomentar la jornada continua de 7 a 3. Yo he tenido conversaciones puntuales con empresarios a los que le he trasladado esas dos opciones. Además, me alegra coincidir con ella, que yo creo que hay que hacer una revisión. Pero más allá de que uno pueda proponer al empresario, ¿no?, o a los empresarios o al empresariado, que yo me gustaría que una vez ya que se inicien esas negociaciones, también la negociación colectiva del convenio se va a profundizar en determinados asuntos, como puede irse esto, y es donde se tienen que ver, y yo soy una defensora de que se pueda ver tanto la jornada intensiva como la ampliación de la hora de almuerzo, porque permitiría una mayor fluidez en el tráfico que se concentra por ser, aunque tengamos de forma escalonada la salida, al final coincidimos todos en una misma franja y permitiría, como digo, y como también la oyente nos transmite, en una comodidad seguramente mejor que lo que actualmente tenemos. Yo particularmente se lo he trasladado a los que tienen un mayor número de trabajadores y bueno, cuestión dicen de verlo y tal, y a ver si el convenio también ahonda en estas cuestiones sociales que merecen los trabajadores y trabajadoras. De hecho, ya se han dado algunos pasos en el sentido de los viernes, sobre todo, ¿no? Por la tarde, que mucho. Es verdad que antes, bueno, se trabajaba en toda la empresa y ahora ya se están dando pasos de hace tiempo, sí. En verano, cada vez se está ampliando más todo el año también. Así es. Y un poco seguir, ¿no?, caminando en esa línea. Yo creo que sí, que también el sistema también de producción, por la forma de los pedidos que van llegando a nuestras empresas, va facilitando también esa planificación, como tú bien dices, que es poder intensificar los horarios. Es que Ubrique estaba antes de una manera muy convulsa, en el sentido de que tú te llevas el pedido con muy poco tiempo de antelación, tenías que reforzar los horarios, en fin, y era difícil de disponer de una tarde libre. Pero ahora que se hace todo de una manera, pues bueno, más, digamos, planificada o más organizada, o en fin, tienes números para que te permitan. Y lo del viernes, es verdad que la mayoría de las empresas están intensificando la jornada en el viernes mañana para que el viernes tarde se pueda disfrutar un poco más de la familia, que también merecido está, ¿no? Comenta, digo, porque ha precisado, ¿no?, el oyente, si esto además se puede hacer coincidiendo especialmente con las obras del stop. Como digo, es que las obras del stop no van a tener, no sé si la has escuchado antes, no, en principio no vamos a tener cortes, y si son cortes van a ser puntuales de algunos días. Así que a lo mejor si hiciera falta, ahora pensando, ¿no?, o compartiendo la reflexión que nos hace, nos interesaría cortar para medio obligar. Pero es cierto que no se tiene previsto estos cortes, pero que no le quepa duda que seguimos hablando. Lo que pasa que es una, eso no se puede hacer una obligación por parte del ayuntamiento. Se traslada, que es lo que estaba comentando, porque es verdad que tenemos múltiples ocasiones de coincidir con el empresariado en las cuestiones de marroquinería y hablamos de estas cosas, pero claro, tú lo planteas como preocupación, como inquietud, pero tú no puedes obligar a que los horarios de una empresa sean los que diga el ayuntamiento, ¿no? Entonces, dentro de esa aceptación y de cómo funciona la empresa, pues muchas veces se pueden aceptar esas propuestas que nosotros hacemos continuamente, ¿no? De todas formas, esperemos que haya también margen, ¿no?, de maniobra, que sean receptivos el empresario en ese sentido. Si hay algún tipo de incidencia, que puedan ampliar horarios para comida, es algo que interesa a todos, en definitiva, ¿no? Claro, que se puedan cumplir los horarios establecidos. Y bueno, estaremos atentos, de todas formas, en esa fecha, evidentemente, para desde aquí también informar sobre todas las novedades, el transcurso de las obras y aquello que sea necesario. Hace falta, sí. Manuel quiere saber si las tuberías de gas que se están acometiendo, ¿por qué zonas van a seguir colocándose, dice? Pues hay un plan de canalización por parte de la empresa adjudicataria que se vio con los servicios técnicos, pero yo no sé decirle ahora mismo para qué calle van. Si le dije tanto al concejal de Vías y Obras como al de Policía, el que tengan pleno conocimiento del seguimiento de cuáles son las calles que se van a afectar, se van a ver afectadas por las obras de distribución de la línea de gas, y prever pues todas esas molestias, que a veces hemos tenido también que cambiar el tráfico y que se adelanten. Pero yo personalmente es verdad que no sé cuál es la siguiente distribución que tienen, en qué calles van a actuar concretamente. Juan pregunta, ¿para cuándo la reordenación de la circulación en la avenida de los Alcornocales? La reordenación de la avenida, bueno, ahí estaba dentro de la junta de portavoces que hemos comentado del día 21, se estuvo hablando por parte del concejal de policía, está haciendo como un plan de toda aquella zona, ¿vale? Con las distintas calles, porque van a tener que ver los fluidos de circulación, los sentidos y todo el planteamiento de hacer circuitos, ¿no? De poder llegar a todos los puntos en función del destino que tú tengas, intentar de dejar en alguna vía en un único sentido, como hemos comentado, para aprovechar aparcamientos en batería, pero todavía no lo tiene totalmente terminado, así que podremos informar, vamos, de todas formas algo que seguro pondremos sobre la mesa. Creo recordar que me dijo que iba a mantener también una reunión con la Asociación de Vecinos y ver todas estas cuestiones para hacerlo. Yo creo que mientras antes mejor, pero estarán viendo, a veces parece que es fácil de hacer, pero te pones a ver recorrido de todo el circuito, ¿no?, vial que existe, y a lo mejor se te quedan algunos flequillos ahí a mitad que hay que perfilar bien para que cuando cambiemos, ¿no?, la reordenación, como bien nos dice, no ocasionemos mucha molestia, sino al revés, que estemos todos, o la mayoría, ¿no?, más contentos que enfadados. Es una cuestión muy polémica que siempre que se haga el cambio se intenta, ¿no?, que sea definitivo, porque si se vuelve otra vez para atrás son muchos cambios, entonces sí que vuelve loco al conductor. ¿Verdad? Así es la historia, porque es verdad que estas cosas, si de hablando de, como tú dices, de tráfico, mientras menos se modifique mejor, es decir, que vayamos con un estudio previo de que la garantía de mejora es lo más probable, y ya digo, alguna gente no compartirá, eso es lógico, pero que vayamos con una seguridad en esa mejora y no tengamos luego que cambiar a los pocos días, ¿no? Una oyente pregunta si hay alguna normativa para los tubos de chimenea y si la hay, ¿dónde puede informarse? Bueno, la licencia, los tubos de chimenea, pues necesitan licencia municipal. Yo la normativa específica no me la sé. Tienen que estar a una altura desde el techo, a una distancia hacia arriba. No me la sé con exactitud, pero puede preguntar los servicios técnicos del Ayuntamiento de Ubrique, le pueden informar sobre este asunto. Pero por tanto, un poco, ¿no? Yo imagino que iba en ese sentido. Hay una normativa, ¿no?, específica, sí, a nivel municipal. Sí. Y puede ir. Bueno, yo creo que son normas estándares, son normas que urbanizan de nivel andaluz y que te establece las condiciones en las que se puede instalar una chimenea. Un oyente comenta que en la avenida Juan de la Rosa los banquitos, después de muchos años sin inversión, se encuentran muy deteriorados y las barandas rotas. Es un sitio por donde pasan muchos turistas y no es la mejor imagen, dice. Bueno, pues lo veremos. Nosotros estamos intentando de que el mantenimiento urbano y de equipamiento público sea lo más rápido posible. Aprovecho para recordar esa aplicación de Mejora Ubrique, que se puede bajar y descargar en nuestros móviles, y que si hay un deterioro manifiesto en un banco que esté partido o esté roto, pueda comunicarlo de manera oficial al ayuntamiento a través de esta aplicación y entra en el circuito de una manera más rápida que yo me lo apunto y lo veremos. Pero en este caso, cuando vemos las condiciones de seguridad, especialmente de elementos o mobiliario urbano, pues se facilita a través de la aplicación Mejora Ubrique su intervención. No es por otra cosa, y me anoto el poder ver exactamente qué es lo que nos plantea. Aún así, decirles también que, bueno, allí en aquella calle pues hay también ahora mismo obras abiertas de particulares y demás, y que nosotros, cuando se culmine esa terminación de obras, si queremos hacer algún cambio de ordenación del tráfico y también vamos a actuar en la reparación de todos los elementos que se puedan haber visto, ¿no?, por, bueno, pues lo que estamos comentando, ir de nuevo a la avenida Juan de la Rosa y actuar en toda su amplitud de mejora. Sobre un próximo evento que está programado en nuestra localidad, un oyente comenta el festival que se hace en marzo en el jardín. Sí. ¿No piensa que es muy pequeño el sitio para albergar mucha gente? Bueno, yo mi opinión muchas veces, es decir, para entenderme, creo que está, que mi opinión particular, ¿no? Pudiera ser, yo creo que va a ser un festival multitudinario, que puede ser que se quede pequeño, pero ahí la organización es la que solicita el sitio, la que hace los cálculos también de asistencia, a lo mejor interesa incluso de tener un aforo determinado para que no sea mucho más grande de lo que uno espera, y entonces nosotros el ayuntamiento lo que estamos en estas condiciones afectos, ¿no? A lo que la organización determine y las necesidades y la demanda de espacio que plantea. Llamo a una madre del Instituto de las Cumbres para dar las gracias por el apoyo de la alcaldesa en el tema del autobús escolar y también la quiere felicitar por lo bien que lo está haciendo. Pues muchísimas gracias. Yo creo que en este caso los padres y las madres y el AMPA sabemos perfectamente lo que hemos compartido estos meses y le agradezco mucho esa felicitación que se la devuelvo sin lugar a duda, gracias a ellos sin ninguna ápice, ¿no? de duda de que les ha correspondido el éxito de mantener este transporte escolar y regularizar algo desde hace tanto tiempo, ¿no? Problemas de movilidad en la Avenida España. Hemos hablado, bueno, de esa un poco controversia o esa dificultad que pueda existir entre los peatones y las mesas, sillas que se coloquen por parte de bares. Dice una vecina que tiene un bebé y que en muchas ocasiones tiene problemas para acceder a su vivienda con el carro, allí en la avenida. Los bares colocan sus mesas altas para fumadores en el acerado y las mesas en el centro y no puede pasar con el carrito. Además, la gente se molesta si les pide paso. Así que pregunta si se puede tomar alguna medida. Bueno, yo creo que es algo que tenemos pendiente y es difícil, ¿eh? Son asuntos, aunque el ciudadano que vive en una situación dada, pues está madre, como es lógico, cuando llega el momento de entrar y no poder con el carro, con tu bebé, en fin, me puedo imaginar lo que tiene que sentir, pero que son cuestiones que no son fáciles de encajar por el uso público y también por las concesiones de veladores, pero hay que ordenarlo, es algo que, como digo, tenemos pendiente y que en algún momento ahora las ordenanzas también necesitan de una tramitación con la ley de transparencia, algo mucho más complicado administrativamente porque hay que hacer participación ciudadana, información pública previo, es decir, no es el trámite administrativo del ayuntamiento, cogemos, ordenamos el espacio, se aprueba en pleno y tiramos para adelante, ¿no? Tiene una tramitación mucho más compleja que estamos intentando ya de que nos definan el cómo se tiene que hacer por parte de los técnicos y de los servicios jurídicos y meterle pulso. Yo creo que sería bueno la delimitación porque es algo que tenemos al menos claro, que la concesión de veladores, y las mesas altas, tengo mi duda yo de que estén regularizadas en cuanto a su autorización, que la sacan y no tienen ningún trámite como los veladores, y entonces no tiene sentido, habría que hacerlo también, y los veladores, que cuando nosotros demos una superficie de ocupación por un comercio, esté perfectamente identificado, tanto para el comercio, que es lo que está abonando, que no es tanto de precio, sino de regular el espacio común, y el usuario, el vecino o vecina que vea que la zona que tiene reservada es esta, y haya unos paneles identificativos desde el ayuntamiento para que la gente sepa hasta dónde pueden llegar, y si hay una mesa detrás de esa indicación, pues se está saltando la norma y podemos acudir también a la policía para que pueda intervenir. En fin, que estamos seguros que eso es una de las cosas que tenemos que seguir trabajando y que ojalá seamos capaces de culminar en algún momento, porque la Avenida España es un tema reiterado y que viene con frecuencia a este programa y que comparto que alguna regulación más transparente y más fiable tenemos que hacerla. Problema que es general, además veíamos hace estos días atrás en Cádiz, por ejemplo, Cádiz capital, sí, conflicto entre el sector comercial, claro, hostelero y el ayuntamiento, porque hay intereses que, claro, confrontan y también, evidentemente, la comodidad y el paso de los propios peatones. Así. Bueno, pues Francisco pregunta, ¿para cuándo tienen previsto obras en la calle Darro? ¿Para cuándo? Pero porque yo ya he dicho que se van a ejecutar obras o... La verdad bueno, es que es tal cual, no sé exactamente bueno, si nosotros, se refiere a... Es decir, nosotros quitando los planes provinciales, que es lo que decíamos antes de con respecto al Poyetón o Mirasierra, luego el resto de actuaciones que hacemos en el municipio, pues vamos haciendo, digamos, paquetes de intervención de viario municipal, de calles para entendernos, de acerado, y vamos metiendo según la zona... normalmente atendidas por el tránsito, la afluencia, luego intentamos de meter, que lo explico muchas veces, porque ahí no siempre intervendría donde hay más gente, ¿no? Y los que viven de una manera más periférica o de menos tránsito no se pueden quedar atrás, ¿no? De esas intervenciones del ayuntamiento. Entonces metemos también el deterioro, bueno, cuando hay peligro prioritario, y también el tiempo que lleva el ayuntamiento sin aparecer por esa zona para devolverle, ¿no?, a los vecinos esa paciencia que han tenido de que hemos llegado tarde seguramente, pero que llegamos, ¿no? Entonces, en función de esos criterios vamos estableciendo las zonas de actuaciones, que ahora mismo no me sé el mapa porque en febrero espero tener ya la planificación de este 2020 de las zonas que vamos interviniendo, al menos con carácter general, y lo mismo ya podemos dar retorno de dónde vamos a hacer actuaciones más específicas. ¿No? Hemos hablado en diversas ocasiones en el día de hoy en torno a las obras en las zonas del Stop con motivo de la demolición de la Plaza Juan Carlos I. Dice un oyente, pregunta que cuando hagan la obra, ¿seguirán los aparcamientos de la Plaza de Toros antigua? Bueno, ahí tenemos que... Es verdad que esa apertura de esa parcela que es privada se hizo por un tema muy puntual. Vamos a tener que contactar para solicitarle permiso, ¿no?, de que nos dejen esa parcela de uso público y facilitar. Es que puede ser que tengamos que abrir alguna conexión. Si vemos que por la calle son, no cambiamos el sentido hasta la Plaza Juan Carlos I, que yo creo que será lo más viable, o abrimos a través de esa parcela un carril alternativo de acceso desde la Avenida Diputación hasta la incorporación de donde termina la obra, la esquina de la propia plaza, ¿vale? Sea como sea, es verdad que como estamos viendo el replanteo de las obras para la semana que viene, pues vamos a pedir autorización a su propietario para que a la propiedad de esta parcela para que pueda facilitarnos también la tarea de dejar ahí allí para varios usos, para tanto para la obra, no sabemos si acopio de materiales vamos a tener también que necesita un espacio allí, en fin, para que vamos a, una vez ya determinado, pedirle autorización, ¿no?, y colaboración para que nos deje, y si hay sitio para los aparcamientos, pues mejor que mejor. Incluso estuvimos viendo con la empresa el comenzar con la plataforma de entrada desde el kiosco, para entendernos, hasta colindante, ¿no?, a lo que es la acera, dentro de la parcela, hasta llegar hasta la entrada del taller, ¿no?, más o menos. Poder hacer esa entrada primero que otra cosa, si seguimos utilizándolo como aparcamiento, puedan entrar del tirón por ahí y no tengan que cruzar el trozo de calle sola afectado por la plaza. Bueno, que estamos en ello y que vamos a seguir solicitando esa autorización y a futuro a mí me gustaría, claro que sí, mientras que allí no vayan a hacer nada, pues que como en otros sitios, ¿no?, que tenemos convenio con las propiedades, nos dejen utilizar ese espacio abierto para una bolsa de aparcamiento, que mientras, luego nos acostumbramos y vienen las obras y dicen, bueno, lo van a quitar, bueno, pero si es que lo hemos disfrutado por voluntad, ¿no?, o generosidad del propietario, de la propiedad, y bueno, aunque tenga ese luego último momento en el que la gente se acostumbra, pero nosotros necesitamos de ir aprovechando esos espacios, aunque sean privados, para un uso de interés general, como son los aparcamientos. Y un par de cuestiones más, simplemente ya para concluir, estamos casi fuera de tiempo. Juan pregunta si el puesto de conductor de grúa es rotativo. No, conductor de grúa es David Nieto, el operario laboral ya indefinido los fijos, y yo creo que está bueno. Yo ahora no sé yo si el de grúa expresamente, de los vehículos de obra seguro que sí, que tenemos en la bolsa una categoría de conductor, pero yo creo que internamente el de grúa lo hemos descartado porque nos suponía un trasiego en... No todo el mundo, bueno, pueden tener su carnet, pero claro, a lo mejor al no estar continuamente practicando, pues nos hacían bastante desperfectos en el vehículo, y teniendo ahora la grúa nueva, yo creo que vamos a tener nuestro operario, ¿no?, de grúa específico para eso. Y Raúl solicita la colocación de dos pivotes que faltan, dice desde hace 3 o 4 años, en la puerta del bar Siete Pecados, junto a la Plaza de la Estrella. Dice que, bueno, pues salvaron en su momento a personas porque coches que se empotraron allí y no se han vuelto a recolocar. 3 o 4 años no hace, pero es verdad que hace un tiempo considerable que no están los pivotes. Creo que para salvar, mira, he tenido esta conversación además con gente que conozco y que también son clientela, ¿no?, de este bar. Di la orden expresa ya, me parece a mí, que antes de Navidades, de que se pusieran esos dos pivotes, y el concejal de tráfico dio expresamente esos dos pivotes, y ahora da la casualidad que hemos expuesto todos los pivotes de este lado del Prado, menos esos dos. El otro día lo comentábamos de manera anecdótica, porque a veces hay que mirar las cosas con perspectiva, ¿no?, de optimismo y no, y, en fin, no enfrescarte y no mandarlo, en fin, lo que puede entrar. Y me ha dicho que se va a poner en breve, así que en breve se pondrá. Pero yo matizo, ¿eh?, que se alude mucho a eso de la seguridad si un coche no. Si un coche va allí, el pivote no lo para, ¿eh?, que yo quiero dejar estas cosas claras. Otra cosa es la sensación de seguridad de las personas que están, y que es verdad que hay un pivote, pues te da esa sensación de seguridad, pero que no está puesto y que no estamos poniendo un riesgo en vida a las personas, que si un coche se va ahí, se va con pivote y sin pivote. Llega hasta donde tenga que llegar. Ojalá no pase nunca, pero es que yo escucho la coletilla esa y parece que estamos haciendo dejación, ¿no?, de una cuestión de riesgo en algo que va a garantizar la vida en caso de accidente, y no es cierto. Los pivotes, ojo, si estamos más que comprobado que aparcando tú le das al pivote y es que lo tiramos y no hacemos el bollo en el coche, vamos, que, pero es un compromiso de que lo vamos a poner, y lo estuve comentando con el concejal, total, que muy poco, ya lo debería de estar puesto. Estoy hablando de aquí, ya debería estar puesto, así que dentro de nada. Pues se cumple justo ahora la 1:30. Nos quedamos aquí agradeciendo, por supuesto, la colaboración, como siempre, la participación de los oyentes, que ha sido además a través de un gran número de cuestiones planteadas en el día de hoy, como suele ser habitual. Y, por supuesto, el agradecimiento también al alcaldesa de Ubrique, que nos ha acompañado hoy en este espacio Cosa de Todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y a todos los que han participado en este programa, como siempre. Y nosotros, que nos quedamos directamente ya con una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Gracias, buenas tardes.